el emprendimiento y el negocio de un luthier, ¿no? Un creador de instrumentos, y estoy hablando en este caso de Pablo Varas, que lo tenemos al teléfono. Hola Pablo, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, bien acá, justo en el taller. Trabajando a pleno. ¿Trabajas de tarde? ¿Cómo son tus horarios para trabajar? Y varían, a veces trabajo de corrido de 9 a 4, más o menos, 4 y media. Y si no, hay días que trabajo a la mañana y un ratito a la tarde, 2 horas a la tarde, pero tipo 3 o 4 de la tarde. ¿Y cómo? No tengo un fijo, digamos. Claro. ¿Y cómo empieza tu amor por ser luthier, por trabajar en instrumentos? No sé si hubo un día que empezó el amor, digamos, porque en realidad fue algo que me sorprendí. Me sorprendí una vez que tenía que hacer eso, una guitarra, y después todo lo demás vino luego, con el correr, digamos, con el tiempo. Pero un día de la nada apareció la idea de hacer una guitarra, así como una especie de foto que me entró en la cabeza. Y bueno, a partir de ese momento empecé a pensar cómo podía lograr eso que estaba imaginando, que estaba mirando, el proceso, qué cosas irían primero, cómo sería, qué tipo de madera, tendría que conocer, porque no conocía las maderas, no conocía nada. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí empezar a imaginarlo, a pensarlo, y bueno, a ver gente que trabajara la madera para que me cuente un poco cómo los modelos, los diferentes tipos de madera, cómo se comportan. Y bueno, así le fui dando con gente que la verdad que me abrieron muchas puertas, me dieron mucha claridad. Uh-huh, en claro. Este sentido de las maderas. Pablo, ¿cuál es el instrumento que más cuesta construir o arreglar? Y no sé si ahora cuesta, porque ya medio que lo estoy, tantas veces que lo hice, sí. Medio que ya lo hago medio, no sé si de memoria, pero uh-huh. Bueno, hay procesos que ya no me cuesta, sino que claro. Ya más es un disfrute, digamos. Pasó a ese sentido, el disfrute. Uh-huh. Y después en reparaciones ya más o menos ya sé por dónde seguir, digamos, qué hilo seguir en las reparaciones, así que no es algo que cueste, sino más bien que disfruto mucho. Uh-huh. Tal cual. ¿Y qué instrumentos haces? Bueno, ahora estoy fabricando guitarras y finalmente guitarra. Estoy que buscando una sola cosa. Más que nada la construcción, fabricación de guitarra. A servicio es muy poco lo que hago uh-huh. en este momento, porque bueno, el tiempo por ahí se me junta, digamos, mucho trabajo. Así sí. Que medio que elegí ya un camino y lo estoy desarrollando ahí. Guitarras clásicas y acústicas con cuerdas de acero. Wow, qué laburo, ¿no? Me imagino que hay una diferencia como decías, en la elección de la madera, tanto para una clásica como para una acústica, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y ahí está la clave, la elección de la madera. Ahí empieza, digamos, cuando diagramo una guitarra o más o menos voy a empezar un proyecto. En lo que más atención pongo es en la elección de las maderas. Uh-huh. Así que sí, ahí pongo especial énfasis. ¿Y qué tipo de maderas, por ejemplo, son buenas, son las mejores para la construcción de guitarras y demás? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto en el que va una madera y no otra, digo? Claro. Y depende de la parte en sí de la guitarra, porque cada parte, digamos, cumple una función específica y es importante en todas. Por ejemplo, la tapa tiene que ser una madera blanda y sirve en lo blando, digamos, está la diferencia. En cambio, por ejemplo, en diapasón tiene que ser una madera dura. y solamente ahí iría la madera dura. En el cuerpo habría que ver la, combinar la frecuencia de la tapa y con lo que se busca. Por ejemplo, una tapa con madera blanda, con un timbre medio, por ejemplo, va a dar un tono, una afinación o una frecuencia. Si es con ciprés, que es una madera blanda, ajá, o con un palisandro de la India, que es una madera dura o muy semidura, digamos. Así que hay que ver más o menos el proyecto que se busca y a partir de ahí la combinación. ¿Y cuál sería ese proyecto que se busca, por ejemplo? Cuando vos decís, depende el proyecto que se busca. Depende, claro, ahí ya entramos en el diálogo con el músico. Claro, claro. Porque en la otra parte, en el otro 50%, digamos, o el otro 30% del complemento, que en base a lo que el músico busca o está interesado, ahí se más o menos se enfoca más o menos los materiales y el tipo de guitarra. Por ejemplo, no es lo mismo un músico, alguien que busca una guitarra para música popular, u otro que busca una guitarra académica, por si se quiere, claro, o clásica. Son conceptos diferentes, digamos. En sí el instrumento, la forma es igual, pero son diferentes sonidos, diferentes frecuencias. Y la madera es esa que vos mencionabas, ¿no? Que yo no las había escuchado. Igualmente yo soy bastante clásica, ¿no? Si vos me decís maderas, yo me voy a ir más a la de construcción, nada que ver con la parte de los instrumentos. ¿Son fáciles de conseguir? Y depende de la época del año. Las que son importadas depende de la importación, de cuándo te permiten importar, que no soy importador, aclaro, sino que le compro a un importador. Pero hay fechas en el año donde creo que son una o dos veces al año que permiten el ingreso. Y ahí hacen un stock y nos abastecen, ¿no?, a los artesanos. Y después ahora estoy haciendo también modelos con maderas que bueno, compro acá en el mercado local, si no en otras provincias, pero digamos que hay una apertura ahí en los diseños, en los modelos y en los materiales también. Claro, me imagino. Pablo, ¿y sos de presentarte en exposiciones grandes para mostrar tus instrumentos o es mucho del boca en boca? Es todo boca en boca. He participado alguna que otra vez que me han invitado a muestras. Pero en sí es el boca a boca, el clásico boca a boca, ese que es como una garantía, digamos. Sí. Siempre y cuando, bueno, se hagan las cosas medianamente como uno quiere. Tal cual, seguro que sí. Pablo, ¿cómo te encuentran en las redes? ¿Cómo te encuentran o por teléfono, no sé, para poder solicitarte e ir con vos para pedirte ya sea una guitarra? Me dijiste que arreglos no. No, ahora no estoy tomando porque, bueno, estoy derivando hacia otra, claro, otra mirada, digamos. Pero algún servicio para salir del paso, sí, obviamente. No hago restauraciones y, bueno, arreglos generales, digamos. Pero si me quieren encontrar para interiorizarse en las guitarras o en los modelos o para hacer algo más personal, si se quiere, estoy, bueno, en las redes, estoy como Pablo Vara, Vara Guitarra, Pablo César Vara, me encuentran. Después mi número de teléfono, lo digo al aire si se puede. Sí, todo lo que sirva para la difusión suma. Para la comunicación. 2954-514219. Perfecto. Ahí, digamos, son los medios ahí al instante donde estoy siempre. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación y esperamos que también esta entrevista te sirva también para más difusión todavía y más gente conozca tu trabajo. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Que así sea, perfecto. Un abrazo grande. Muchas gracias, adiós.